Cerro es sinónimo de pasión, entrega y esfuerzo. Tu empresa también. Asocia tu imagen de marca a nuestro club y crezcamos juntos. Anuncia en el Trócoli y llega a miles de personas. Más info, elmarketing@cerro.org.uy.